atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Muy buenas, estamos ya en la tercera edición de Godzilla en Madrid. Este tercer monstruito de hoy, que estamos dando a luz poco a poco, nos lleva a la segunda parte del programa anterior. Hoy, dejadnos hablar, dejadnos actuar. Recordad que Godzilla en Madrid es el programa de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Pues hoy, cambiando un poco el formato que traíamos hasta ahora, vamos a hablar con cuatro invitadas. Este dejadnos hablar, dejadnos actuar, es la segunda parte del programa Mujeres, Ejércitos, Guerra y Violencia Sexista. Y si en el primer programa vimos de dónde venía todo este caudal de violencia y cómo era algo sistemático y organizado, hoy queremos ver las posibles respuestas que desde los feminismos y desde las propias mujeres se están articulando. Por eso y por ello, dejadnos hablar y dejadnos actuar no es una petición, es un imperativo que alza su voz. Y aquí tenemos hoy a Mavi. Muy buenas, Mavi. Hola. Que vienes de Mujeres de Negro. Sí. Mar, que viene de Mujeres de Negro, de Asamblea Antimilitarista MOC. Bueno, ahora actualmente de Asamblea Antimilitarista MOC, pero antes hablábamos las compañeras que mujer de negro no se deja de ser nunca, se deja de ejercer en la calle mujer de negro, pero genera ahí una impronta imposible de borrar. Almudena, de Mujeres de Negro. Buenas tardes. Y Eva, de Mujeres de Negro y de Asamblea Antimilitarista. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con ellas vamos a mantener una conversación acerca de las respuestas que se producen desde los feminismos. Y también porque, bueno, sabéis que cuando empieza el programa pues la gente se tira a las calles, intenta llegar al estudio para poder hablar de la manera que sea, pues justo en este momento ha llegado Josemi, también de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Buenas tardes, Josemi. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos todos y todas presentadas, a falta solo de presentar a Enrique, que está detrás de la pecera imaginaria y controla los cables y todas las historias. Aquí andamos. Pues muy bien, subimos un poquitito la música y empezamos. Bueno, pues para iniciar esta conversación vamos a lanzar una pregunta al aire y, bueno, ir respondiéndola. La historia sería la siguiente. Os voy a decir una frase de Cynthia Cockburn y, bueno, y contáis un poco lo que os evoca o si queréis comentar algo. La guerra no se puede explicar, como generalmente se hace, sin hacer referencia al género. Gran mujer, Cynthia Cockburn. Bueno, yo lo primero que quería comentar es que a mí ya la parte de dejadnos hablar, dejadnos actuar, ya no me siento representada en ella porque no tengo que pedir permiso a nadie ni para hablar ni para actuar. Yo entiendo de dónde salía esa frase, pero creo que también tiene esto que ver con el género y con las guerras. Tiene que ver con que la guerra habitualmente no se hace referencia a ella como parte del patriarcado, yo creo que directamente porque no interesa, aunque patriarcado y militarismo, que son tan, tan parecidos, que es difícil casi saber dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Entonces yo creo que no se hace referencia al feminismo más que al género, pues porque no interesa. Ya lo vimos en el programa pasado, ¿no? Toda la violencia estructural, además volcada en una guerra, en violencia contra las mujeres, específica por el hecho de ser mujeres. Sí, solo... entonces, supongo que todas pensamos lo mismo en esta mesa, que no se puede hablar de la guerra sin hablar del género, ¿no? Pues sí, efectivamente, como de cualquier revolución, de cualquier revuelta, esto lo veíamos en el 15M también, ¿no? Esta no es mi revolución si no es feminista, desde luego. Bueno, solo una precisión sobre dejarnos hablar, dejarnos actuar, que yo entendía que como dejarnos es un imperativo, no es una petición, sino es una orden, de facto. Pero bueno, sí, simplemente... vale. Estaba haciendo indicaciones, la fama llega por los sitios más insospechados. No, para aclarar lo de dejarnos hablar, dejarnos actuar, es de las mujeres de Israel. Y entonces yo creo que se entiende bien cuando se conoce el contexto, como decía Mar. Eso es, muy bien. Bueno, y ahora simplemente, y ya por cerrar como las preguntas estas de para entrar en calor y que empecemos ya a soltarnos ante los micrófonos. Aunque ya en el anterior programa hicimos una valoración, ¿cómo valoráis la entrada de las mujeres a los ejércitos, las incorporaciones femeninas a los ejércitos? Venga, sin miedo. Pues a ver, en su tiempo, claro, nos cabreamos, nos molestamos y protestamos. A mí ahora me parece un fiasco, me parece un error. Y me alegro de que haya sido así, ¿no? Yo creo que es algo que no baja, que... o por lo menos esa es mi visión actual, ¿no? Y bueno, sí que le dedicamos unas campañas en su día, tanto las mujeres antimilitaristas del MOC como mujeres de negro, pues para contestar las argumentaciones o las campañas que se hacían desde el Estado, ¿no? Yo añadiría también algo más a lo que comenta Almudena. Y es que es una operación muy conocida en todas las instituciones patriarcales, como puede ser, por ejemplo, el ejército, o como puede ser la estructura de la Iglesia Católica, o como pueden ser otras. Dan cabida a las mujeres y a otros seres, digamos, no canónicos o no normativizados, etcétera, cuando esas instituciones están en peligro de caída o de no continuidad. Son un recurso, digamos, para alimentar pues una institución en este caso y para que todo más o menos siga siendo igual. Quienes se pudieran haber hecho ilusiones en un momento dado, entendiendo que la igualdad, avant la lettre, es un imperativo categórico y nada está por encima de ello, y que el mero aporte, en este caso de mujeres, a una institución necesariamente cambia la institución, pues ahora, dos décadas después, podemos ver en el caso del ejército y en otros casos también cómo determinadas supraestructuras, que dirían otros, están por encima pues de la labor individual, ¿no? Son roles, en el fondo, lo que desempeñamos en la vida y en cada una de las instituciones, y como tales roles, pues es una representación, es un papel, y las mujeres tienen uno muy concreto, y sobre todo cuando el guión lo escriben sujetos patriarcales. Bueno, y aprovechando esta intervención, vamos a pedirle otra vez a Josémi la palabra, y vamos a hacer una pequeña genealogía de lo que ha sido, de lo que han sido, mejor dicho, los movimientos feministas antimilitaristas. Bueno, genealogía es una palabra, digamos, técnica que surge de determinadas corrientes de lectura de la historia a la hora de intentar hacer una lectura diacrónica de lo que son las cosas, es decir, una lectura como proceso, de no perdernos en una inmediatez y de tratar de recuperar jalones de una experiencia que no hemos tenido, por lo tanto no es experiencia, como mucho es memoria, a la hora de que nos informen el presente, que eso también yo creo que es importante, es decir, no como una práctica arqueológica o como una muestra vana de erudición a la hora de poder decir esto o lo otro, porque la historia posiblemente nunca es un argumento, aunque siempre se nos presenta como tal, nunca es un argumento, digamos, definitivo para justificar ninguna lucha del presente. Para justificar una lucha hace falta gente que la vea como legítima y como propia, ¿no? Dicho esto, la labor que han desarrollado durante 3 décadas historiadoras de las mujeres, historiadoras feministas, han tratado de recuperar esos ejemplos a la hora también de dotar de sentido a la práctica contemporánea de la resistencia y de la lucha contra el militarismo. Entonces, han surgido pues prácticamente ejemplos por doquier. Otra cosa es que estén más o menos documentados y ahí ya nos meteríamos en unas cuestiones técnicas que no vienen al caso, ¿no? Pero desde, digamos, los relatos mitológicos pues griegos que nos explican, en el fondo es una explicación del mundo y de cómo funciona. Y ahí tenemos la figura de Antígona cuando, digamos, hace una metáfora brutal de lo que es el debate entre obediencia y desobediencia, con una narrativa, digamos, menor, pero que curiosamente está vinculada con las guerras y con el enterramiento de un hermano muerto, etcétera, ¿no? Hasta después, ya prácticas cotidianas, ya más rastreables documentalmente, esto que tanto nos gusta a quienes nos dedicamos a la historia, ¿no? Que lo podamos apoyar con documentos, vamos viendo que en la civilización mesopotámica, en la civilización sumeria, en la civilización romana, en la griega, etcétera, etcétera, y prácticamente siglo por siglo hasta hoy, ha habido unas prácticas femeninas en este caso y también masculinas en algunos otros, que lo de menos es que se pueda llamar feministas o no. Lo demás es que atañen a los intereses que hoy las feministas entienden como propios. Es decir, que erosionan el patriarcado o lo cuestionan o lo intentan derribar de una o de otra forma. Y tenemos ejemplos traídos más al presente, más cercanos del presente. Movimientos como los entendemos hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos hacer como una senda de movimientos que desembocara hoy en día con hitos más relevantes en torno al feminismo antimilitarista? Sí, claro que los hay, ¿no? Quizá no tal como los entendemos hoy, porque las épocas se estructuran pues conforme a las mentalidades propias, ¿no? Pues no sé, antes del siglo XVIII es difícil, digamos, hablar de cualquier marco que hoy llamaríamos político que no pase por la clave religiosa, ya sea de articulación social, de imaginario o de lo que sea. Entonces, la lucha entonces se libraba ahí, o bien en lo que hoy llamaríamos teología, o bien prácticas devocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que encontramos, además, si queremos cogerlo por ahí también, movimientos más o menos articulados, por supuesto siempre con la forma de una líder o lideresa visible, ¿no? Que era también como se articulaba pues el pensamiento, y hoy también, desgraciadamente, ¿no? Donde una persona, seguida por otras muchas, niega la mayor y se dispone, pues, por ejemplo, a hacer lo que hoy llamaríamos modelos alternativos de defensa, lo que hoy llamaríamos pues cuestionamiento del militarismo, lo que hoy es decir, en el fondo, y como digo, el recurso a la historia puede ser siempre una trampa, porque nadie sabemos ni cómo ni de qué manera han pasado las cosas. Lo que sí que sabemos es que desde que hay obediencia, tiene que haber necesariamente desobediencia, porque un par no se concibe sin el contrario. Otra cosa es que el relato que machaconamente nos han estado repitiendo, y en el fondo también nos hemos creído, ¿no? Pues porque no disponíamos de ninguna alternativa, pues vaya precisamente por otro lado, ¿no? Pero sí, podemos hablar de ejemplos de mujeres romanas que se niegan al pago de impuestos, podemos hablar de ejemplos de mujeres toledanas en el siglo XII que deciden resistir no violentamente un asedio y lo consiguen, y además eso está documentado en las crónicas de turno, o podemos hablar de mujeres abulenses que en Ávila también, con motivo del intento de toma de la ciudad, pues también se defienden de otra manera. Podemos hablar de mujeres del siglo XV, del siglo XVI, y sobre todo, como lo que podemos hablar, yo creo que también son las principales bazas feministas. No se trata de rescatar solamente un ejemplo, dos, tres, hasta donde podamos, de pequeñas experiencias que cuestionan la mayor, sino de cambiar la óptica con la cual miramos la historia. Y entonces, en este sentido, vemos que si las mujeres han sido tradicionalmente, por rol o por lo que sea, pero tradicionalmente las que han cuidado los cuerpos, las que han cuidado las vidas y las que han sostenido las relaciones, si entendemos la guerra precisamente como la abolición de todo eso y la destrucción de todo eso, es normal que detrás del apoyo a los desertores, es normal que detrás del apoyo a soldados que quieren dejar de serlo, es normal que, digamos, la compasión, esa palabra que hoy está un poco devaluada, pero que quizá ahí también está parte de la clave política, ¿no? La compasión, el poderse poner en el lugar de la otra persona, de poder empatizar con el horror que supone la experiencia que otra persona te cuente, no es casual que hayan sido mujeres las que hayan practicado mucho más este tipo de, bueno, pues de relato y de práctica, y no es casual tampoco que sea el que se nos ha anulado por parte de quienes escriben la historia y quienes la repiten. Muy bien, pues después de esto nos vamos con un poquito de música. About 7. Después de esta canción, vamos a dar un marco teórico, o en la medida de nuestras posibilidades, dar un marco teórico a lo que vamos a hablar hoy. Y la primera pregunta es si se puede hablar de una teoría feminista explicativa de la guerra. Sí. Bueno, a ver, yo es que creo que tendríamos que hablar de diferentes teorías de los diferentes feminismos que intentan o explicar, o resistirse, o criticar las guerras. Lo que sí que creo que está bastante claro en la historia del movimiento feminista, sin hablar de los feminismos actuales, es que habitualmente, prácticamente el 100% del movimiento feminista no ha utilizado la violencia contra las personas como forma de apropiación de un espacio y de reivindicación de una serie de derechos, como mucho ha roto cosas. Y creo que la Emmeline Pankhurst, no me acuerdo que si era esa, José Mí, le dio una patada a un diputado o a un lord, ¿no? En fin, sí, le dio una patada. Sí que podemos hablar que habitualmente las políticas de mujeres y de resistencia contra las opresiones que sufrían han sido no violentas, han sido desobediencia no violenta. Desde la teoría feminista, claro, las guerras, yo ya lo decía al principio, yo no sé si compartiréis las demás, a mí me gustaría hablar sola, pero yo sí que creo que el patriarcado está muy unido al militarismo. Entonces es bastante fácil desenmascarar la guerra como un instrumento más, como el estadio final del patriarcado cuando necesita surgir en su máximo esplendor. Y yo creo que desde el feminismo es muy fácil oponerse a las guerras, por lo que ha dicho antes Josemi, porque bien por, yo creo que por roles, claro, porque a mí la esencia está pacifista de las mujeres, yo creo que está ya bastante demostrado que no la tenemos, ¿no? Y cuando en la toma de conciencia de todas las opresiones entra también la opresión de los ejércitos, de las guerras, pues es que es como muy fácil, ¿no?, conjugarlas. No sé qué. No, y que estamos en ello. Estamos intentando explicarnos a nosotras mismas y explicar cuál es nuestra visión también de las guerras, sobre todo, claro, desde una postura lo más crítica posible, ¿no? O sea, es algo que produce un rechazo tanto intelectual como emocional, ¿no? Y entonces esos dos ámbitos es lo que se ha trabajado bastante, ¿no?, en los grupos, tanto en grupos feministas pero en grupos feministas antimilitaristas pues con mayor motivo. Bueno, entonces, como ya habéis dicho en vuestras intervenciones, existe una pluralidad de feminismos y podríamos incluir al movimiento antimilitarista dentro de alguno de ellos preferentemente. No sé si podríamos, pero nos encantaría. Hombre, yo creo, a ver, ahora si hablamos de los feminismos clásicos, de pues, antes he recuperado un artículo de Ana Peralta que podéis consultar en Insumisia, Política de Mujeres, Política Antimilitarista, donde hace también un recorrido histórico más cercano que el que nos ha hecho Josemi. Sí que es cierto que quizá al principio de los principios, en los años 80-90, que todavía no se hablaba del feminismo y la diferencia, pero sí muchas mujeres lo que hablaban es que no querían ser iguales a los hombres, sino específicamente diferentes, sobre todo en el tema del sostenimiento de la vida, del cuidado de las relaciones, de la fuerza, de la resistencia, de otra manera. Entonces, podríamos decir que quizá el feminismo antimilitarista podría estar más cercano al feminismo de la diferencia, cogido con muchas pinzas. Podemos hablar del ecofeminismo, ¿no?, que también está bastante cerca de los presupuestos feministas antimilitaristas, aunque muchas feministas de la igualdad yo creo que tampoco reivindicaban la incorporación de las mujeres al ejército, o lo hacían con la boca muy pequeña, porque realmente no es una institución que hemos reivindicado para nosotras. O sea, una institución profundamente jerárquica, violenta, machista, pues hombre, reivindicarla para las mujeres es raro. Nadie va a negar que haya mujeres que se incorporen al ejército en aras de una especie de igualdad que nos permita superar toda esa opresión de género, pero no sé, ¿qué opináis? También el feminismo y la igualdad, seguro que hay mujeres profundamente antimilitaristas. Sí, pero yo creo que desde nuestra óptica, por lo menos, es que se incluye claramente en el feminismo de la diferencia, ¿no? Y veníamos comentando antes, y en el transfeminismo, eso a lo mejor es más un deseo que una realidad así constatable, pero yo creo que sí, nuestro deseo de las mujeres antimilitaristas será porque es así, no solo por el acercamiento que sí que ha habido, ¿no?, desde muchos movimientos trans a la desobediencia, al antimilitarismo, por todo esto de que rompen todas las, quieren romper las estructuras y las jerarquías y todo esto. Yo creo que hay un acercamiento bastante interesante, sí. Yo, por mi parte, la reflexión que hago es que no sé si hay una teoría antimilitarista, porque el antimilitarismo ha sido más una práctica o un conjunto de prácticas más que una, digamos, teoría en sí, ¿no? El feminismo también arranca de ahí. El feminismo arranca de la calle, arranca de una serie, bueno, pues de reivindicaciones que se van articulando y demás, y la teoría llega mucho más tarde. Llega mucho más tarde al hilo también de otro tipo de teorías de las cuales se ancla o de las cuales se enlaza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más allá de si el feminismo antimilitarista está más cerca de unas tendencias o de otras tendencias, unas teorizan más unas tendencias, otras teorizamos quizá menos, ¿no? Y también es una tarea pendiente. Y lo importante es saber que hombro con hombro, en la calle y en las reivindicaciones, que generalmente nos da igual si cada cual nos ascribimos a una cosa o a otra, ¿no? Y lo importante es que estamos ahí trabajando a la vez. La teoría, pues ya llegará, a ver si también entre acción y acción pues nos da tiempo a escribir algo. Bueno, sí, para cerrar este capítulo de teoría, bueno, parece, al hilo de un libro de Cynthia Cockburn, hablaba, ella recorre varios colectivos feministas y se plantea, o una de las preocupaciones del libro es descubrir si hay puntos en común en el mensaje antimilitarista que mandan las mujeres de diversas partes del mundo. ¿Creéis que podemos, que se puede, entre acción y acción, se puede montar un discurso más o menos unitario en cuanto al antimilitarismo así, a nivel mundial, global? Cynthia Cockburn, como pues esta tradición anglosajona, que en el fondo tiene mucho también de egocéntrica, pues son muy dadas y muy dados, ¿no?, a hacer discursos mundiales. Si son imperialistas, lo son a por todas, y si son alternativas o alternativos, pero también tienen esa configuración mundial de que lo que a ellas o a ellos les interesa tiene que ser algo común en todo el mundo. No sé yo si es una petición, por ejemplo, o sea, ya la propia pregunta, digamos, que ya está orientando algo que les interesa mucho a las feministas anglosajonas, pero que también nos enseñaron los feminismos poscoloniales y demás, que el orden de prelación es otro. Entonces, a lo mejor hay muchísimos grupos feministas, muchísimos en muchos países, en muchos contextos, etcétera, que ni siquiera se han planteado esa pregunta porque no es ninguna prioridad, ¿no? Y no sé si aquí tenemos una atalaya suficiente o tenemos la pretensión hegemónica de poder decir cuál es, a nivel universal o en el plano universal, una cosa tan compleja como esta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo creo que se reconocen las derivas que todo el mundo llevamos dentro de cómo nos hemos educado y de la tradición académica y política de la que partimos. Sí. Yo quería añadir que, no es tanto que busquemos ni que pretendamos, ¿no? Ahora hablo desde la práctica, tener un mensaje unitario, pero sí que es cierto. Yo creo que si somos de la diferencia, estamos mal porque haya muchas cosas, matices diferentes. Lo que sí es cierto es que en Mujeres de Negro, que es una red internacional amplia, hemos comprobado que hay algunos temas que tocan todas las mujeres antimilitaristas, sobre todo todas las mujeres que están en conflicto. Y uno de ellos, por ejemplo, es cómo encarar el miedo. Hay una serie de cosas que hemos visto a lo largo de cómo pasar de la victimización de la mujer al papel de actora, ¿no? Y se van reproduciendo esos temas, se van reproduciendo porque yo creo que se reproducen las situaciones. Eso a lo mejor no lo vemos tanto las mujeres que estamos en situación de paz, por llamarla entre comillas, pero cuando hay una situación de conflicto sí que las mujeres terminan teniendo unas reflexiones bastante similares, o por lo menos de temas similares. Yo estoy bastante de acuerdo tanto con José Mí como con Almudena. Yo creo que ahora mismo no se puede hablar de un mensaje unitario, pero sí que es verdad que las prácticas, que dado lo que estábamos hablando antes, son bastante comunes. Las prácticas, sobre todo de las mujeres en conflictos. En el libro de Armas para luchar, brazos para proteger, que a mí me parece un libro precioso para leer, que creo que no ha perdido actualidad después de los años, sí que se habla de formas de organización en red de las mujeres de una manera muy concreta, y a lo que ha dicho Almudena añadiría que además en los conflictos donde hay un carácter étnico, nacionalista, etcétera, han intentado superar lo que desde luego el conflicto hacía insuperable, que es pertenecer al grupo de mujeres que ellas querían y no posicionarse como enemigas, como las otras, como las opuestas y contra las que hay que luchar. Eso nos lo han enseñado las mujeres de la ex Yugoslavia, pero nos lo han enseñado las mujeres en África, nos lo han enseñado las mujeres sobre todo en conflictos donde se pretende que la enemiga también es la otra mujer, aunque nunca ha participado de absolutamente ninguna posibilidad de definir el conflicto ni casi se haya caído encima, ¿no? Mujeres que también han colaborado en hacer guerras, cuidado, que aquí habría que hablar de la Thatcher y bueno, en fin, aquí habría mucho que hablar y mucha polémica que introducir, ¿no? Esa no es feminista, no es antimilitarista, es mujer. Y luego pero yo no es persona, tiene esa cualidad, entonces es dama de hierro. Creo que hay grupos de mujeres que no se definen como feministas, que hacen prácticas feministas y antimilitaristas desde un día a día en el que la reflexión no, a lo mejor no ha estado así muy muy visible y que sin embargo han ido actuando, ¿no? Yo creo que en el libro Si no se puede bailar, esta no es mi revolución, también hay ejemplos de mujeres que van descubriendo en el seno del conflicto de la guerra otras formas de posicionarse delante del mundo y en las que casi el conflicto armado ha sido una oportunidad de organización y de salir de casa y de tomar un espacio público, por muy triste que resulte decirlo, ¿no? Que necesitaran o necesitáramos un conflicto armado o un conflicto potente para poder tomar el espacio de la calle, ¿no? Y me he enrollado ya, o sea, que guay, no, me callo. Pero aprovechando esto, nos vamos con una cancioncita, nos relajamos un poco y volvemos ahora a hablar de Mujeres de Negro y de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Put my coins in. Esa mami, sé lo que hay que hacer. Señor importante, tengo idea, tengo voz y tengo corazón. Y la vida por delante, el mundo es así, no hay antídoto. Sabemos que no es fácil, primero va a llegar por todos lados. Allí voy hasta yo para agarrarme. Tú deja mami, sé lo que hay que hacer. Mi papi no convence aunque convenza. Hago lo que me renta, la mala vez se hace, la mala vez se intenta. De manera corta fallo mucho, sí, pero contenta. Dímelo en la cara, pero yo sustento, yo tengo la rienda. A quien dijo que cayó ve y cayó una gran tormenta. Respeto que me jota, si vaya a venir a darme palmadita, dárselas a otra. A estas alturas, vergüenza tengo poca, coraje tengo mucho, los años lo nota. Otro dan la nota, otro falsifica nota, otro se calla en la boca. Y yo tengo la cabeza loca, ahora no se nota. Ni puñales, no vuelo finales, dirijo la nave, no hay competidora, no hay rivales, en Sevilla y en Madrid, en todas las ciudades, María está rompiendo los cristales, no sé lo que vale, sé lo que me vale, llevo talismanes, trastornos mentales, y sellas y cardenales, como metal mis metales, os atraigo como imanes, y con lo que siento, vivo porque pienso, si no disfrutas algo, si no sabes aprende, valiente. Cuídate esa boca que pierde los dientes. Arriba, no soy ni más ni menos. Arriba, lucha por lo tuyo. Arriba, dime lo que piensas. Arriba, dame lo mejor de ti. Yo te doy lo mejor de mí. Le meto tu cuerpo, me muero sin de primavera. Tiene frío, te hago una carrera. Lo más importante, me lo enseña en la escuela. La medalla está, final de la carrera. Podéis intentar convencerme, yo sigo arriba. Bueno, vámonos ahora, después de centrar un poco el marco teórico, vamos a hablar de dos ejemplos, de dos colectivos que están trabajando y de los cuales tenemos aquí en representación. Uno de ellos es Mujeres de Negro y el otro es la Asamblea Antimilitarista de Madrid, MOC. Empezamos con Mujeres de Negro. Y vamos a ver un poquito de dónde viene Mujeres de Negro, cómo se forma, un poquito de historia de Mujeres de Negro. Pues Mujeres de Negro apareció en Israel en 1988. Un grupo de mujeres empezaron a concentrarse en la calle de negro y en silencio, diciendo pues esto no es lo que queremos nosotras, no nos representa esta política que se está llevando a cabo con Palestina. Y empezó pues eso, como un grupo relativamente espontáneo en esa circunstancia concreta. Lo que pasa es que luego en las guerras de la ex Yugoslavia empezaron a aparecer grupos en Belgrado primero y luego otras ciudades que empezaron a tomar ese modelo de protesta, de salir a la calle, de negro en silencio, diciendo no queremos ni esto ni aquello, no queremos alinearnos ni con un bando ni con otro, no nos sentimos representadas por las políticas de nuestro gobierno, no estamos de acuerdo, etcétera. Y a partir de ahí empezaron a aparecer grupos de apoyo en otros países, bueno, aquí en Europa, por de grupos de apoyo a los grupos que surgieron en la ex Yugoslavia, y entonces así es como se empezó a crear la red internacional. Ahora mismo pues hay grupos en todo el mundo, hay grupos en Colombia, Uruguay, en Europa, bueno, en Estados Unidos también, luego aquí en Europa, en España, Italia, Holanda, Francia, Bélgica, Belgrado, etcétera. En África también hay, por ejemplo, en el Congo, en Asia, en Japón, en la India. O sea que es una red muy amplia, un poco la historia. Bueno, y antes hablábamos de las prácticas y que era algo que unía mucho tanto al feminismo como al antimilitarismo. Pues dentro de las prácticas de Mujeres de Negro, una cosa muy destacada son las vigilias. A ver si nos podéis contar un poco qué son las vigilias y qué fines tienen. Bueno, las vigilias tienen esa forma más en América. Aquí son acciones de acciones no violentas, salir a la calle denunciando, pues cualquier situación violenta, o bien que viene procedente de los gobiernos o de las instituciones o de o cualquier forma de violencia que esté ocurriendo, principalmente lo que denunciamos nosotras son las guerras, pero tanto la preguerra, cuando vemos que se puede originar una guerra, como en la propia guerra, como en la posguerra, que se da mucha violencia ya que viene del militarismo que se ha generado durante la guerra y que esas sociedades pues han asumido como propio ya de la forma de moverse en sociedad. Y bueno, pues pero sí que se mantiene unas constantes, ¿no? En las acciones de mujeres de negro, entiendo, que son de negro y en silencio. Y eso en silencio. Sí que de negro, el negro pues como símbolo del luto por todas las víctimas de los conflictos, y el silencio pues un poco, bueno, cada una lo interpreta como quiere, pero porque es algo muy potente una concentración en silencio. Y muchas veces dice más que cualquier consigna que se pueda gritar o que se pueda repetir ahí un poco a lo loco. Sí, otra forma de decir lo que sentimos, la rabia que tenemos dentro, es otra forma de expresarlo. Que parece que es bastante potente. Además de estas vigilias en silencio, bueno, de esta manera de expresar la rabia callándola, o sea, no callándola, sino no emitiendo sonidos, en un mundo en el que todo está tan emitido y tan hablado y hay tanto ruido, aparte de esto, ¿tenéis alguna, o sea, ¿realizáis más tipos de acciones? ¿Qué más cosas hacéis aparte de esto? Lo que sí que tenemos en común todos los grupos en todo el mundo es eso, las vigilias o concentraciones o acciones, o cada grupo como las llame, de negro y en silencio. Luego, pues cada grupo es en eso muy independiente y creativo, entonces hay grupos que sí hacen más acciones de calle, acciones directas no violentas, lo que se entiende por una acción de toda la vida. Otras hacen un trabajo más institucional. Nosotras, por ejemplo, aquí en Madrid, como tenemos todas las embajadas de todos los países, sí que hacemos mucho cuando nos llega una petición de apoyo desde otro país donde tienen un conflicto puntual o no puntual, pero sí piden en un momento concreto un apoyo, pues porque el gobierno va a aprobar tal ley o porque va a pasar tal cosa, pues nosotras llevamos a la embajada una carta con el comunicado que nos puedan haber mandado las mujeres de allí, etcétera, apoyándolo. Y bueno, que parece una tontería, pero sí que los grupos que están en esas circunstancias concretas agradecen ese tipo de apoyo y no cae tan en saco roto como podría parecer. Sí, es una forma de solidaridad que se practica bastante entre nosotras. Por ejemplo, ahora no hace mucho, en estos días, y con la nueva ley del aborto en España, otras mujeres en otras zonas en Europa pues se han manifestado públicamente ante las embajadas españolas pues pidiendo el yo decido, en solidaridad con la mujer española en vista de lo que se le cae encima, que es mucho. Y vamos a ver, estáis hablando de una red internacional, ¿no? Que habéis comentado antes, innumerables grupos de mujeres de negro por todo el mundo. ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo se organiza toda esta coordinación a nivel internacional? Pues a través de encuentros, bien locales, bien europeos o bien a nivel internacional. Cada X años, cada año se supone que sería uno nacional. Cada dos años uno europeo y cada cuatro otro en cualquiera de los cinco continentes al que le toque. Generalmente suele ser uno que ha estado en guerra, y el siguiente, a los cuatro años siguientes, uno que no está, que está en situación de paz. Y bueno, pues Esa es la forma de tejer, que solemos decir, de tejer la red, de poner en común lo que se está trabajando en cada zona y, bueno, pues relacionarnos luego ya a través de lo normal, emails, y Facebook, Twitter, de todo. Principalmente por email, que es lo más económico. Sí, sí. Oye, otra cosita que nos interesa. Mujer de Negro es un movimiento formado solo por mujeres. Pregunto. En teoría no. Sí, pero luego sí que es verdad que hay algún grupo donde sí participa algún hombre. Por ejemplo, en Belgrado hay algún hombre, pues algún chaval que lleva desde que fue desertor en la guerra, pues ya se le quiere como si fuera una más del grupo. Pero en general sí son grupos de mujeres. Aquí en Madrid el grupo está formado solo por mujeres. Sí, activas, sí. Y de apoyo también, aunque ha habido en alguna ocasión apoyo por parte de hombres que bueno, se les ha querido como una más. Digo, el caso de Howard, claro, por ejemplo, recientemente. Y en nuestras concentraciones, por supuesto, si se quiere sumar cualquier hombre, pues sí, están, les animamos a que estén. Y, sí, sí. ¿Y qué pensáis que os aporta como colectivo el ser solo mujeres? Es otra forma de relacionarse. Aunque la agresividad existe en la persona humana, pero nosotras, en nuestra forma de relacionarnos, no es tan potente esa agresividad, ¿no?, que tendemos todos a tener y a exteriorizar, ¿no?, para defendernos. Es como otra forma de llevar las cosas, de entendernos, de, no sé, de verlo, aunque luego existe. O sea, por naturaleza somos agresivos y, bueno, es otra forma de trabajar. Además, es que cuando estás en un grupo mixto y en un grupo no mixto, notas, hay diferencia. Por mucho que en el grupo mixto se supone que, bueno, o no se supone, dependerá del grupo mixto, que sí que los varones que participan tienen una cierta conciencia de género, pero siempre, antes o después, a alguno se le va la pinza. Sí. Y eso se nota, la verdad. Bueno, vamos con un poquito de música y continuamos. ¡Gracias! Bueno, vamos a centrar ahora la conversación en la Asamblea Antimilitarista de Madrid, MOC. Y la primera pregunta, y al hilo del aniversario de la insumisión, de los 25 años, que creo que eso nos coloca en bodas de plata, no lo sé. A ver, ¿quién nos cuenta un poquito la historia, cómo se forma, cómo aparece este grupo? Bueno, los grupos del movimiento de objeción de conciencia, que a eso responden las siglas de MOC, digamos que la prehistoria reciente la pueden tener en unas prácticas desobedientes antimilitaristas que tuvieron lugar pues en unas colectividades de cristianos de base de Cataluña a principios de los años 70 y que cristalizaron después en la figura de Pepe Beunza, por negarse a ir al servicio militar, el primero que se niega en el Estado español por motivos políticos y no religiosos, etcétera. Pues a partir de ahí surgen unas campañas de solidaridad, una marcha internacional hasta Ginebra y tal, y a partir de ahí se comienza a articular de una manera al principio poco formalizada los que serían movimientos de objeción de conciencia. De una manera, digamos, más estructurada, yo ahora mismo no recuerdo cuándo fue el primer congreso del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, yo creo que fue en el año 64, ¿puede ser? 77, joder. En el 77, al hilo de las diferentes sensibilidades que había contra el servicio militar como la bandera más clara contra la que oponerse, pues surgen diferentes estilos, ¿no? Uno de ellos es el del movimiento de objeción de conciencia. Al principio, luchando por que hubiera una ley de objeción de conciencia, que esa era la primera reclamación, que permitiera eximir del servicio militar obligatorio a cambio, bueno, pues de hacer una prestación social, etcétera. No se había todavía terminado de aprobar esa ley de objeción de conciencia que finalmente llegaría, cuando ya el movimiento de objeción de conciencia planta frontalmente desobediencia al Estado y al militarismo y decide que efectivamente esa ley de objeción de conciencia que se estaba preparando no era sino algo que apuntalaba efectivamente la asistencia de los ejércitos y que por tanto se iba a desobedecer también. Paralelamente, otros colectivos que no eran MOC, que no eran movimiento de objeción de conciencia, pues estoy pensando en colectivos como Milicaca, como AOC, la Asociación de Objetores de Conciencia, como Kakitsak, etcétera, pues también, o los Invisibles posteriormente, también hacen, digamos, la oposición al servicio militar obligatorio, unos más antimilitaristas, otros menos, pues una de sus principales herramientas, y coexisten con el MOC, que después del último congreso se ha pasado a llamar Alternativa Antimilitarista MOC. Bueno, estamos ya en el 2014, ¿no? Sí. Han dicho que sí con la cabeza, pero no recogen los micros, pero sí. Pero vamos, vámonos otra vez para atrás. Y la pregunta, y sobre todo teniendo en cuenta la temática del programa, me parece clara. Y es, si en principio era una oposición al servicio militar, que parecía o que afectaba más directamente a los hombres, ¿qué papel adquirís las mujeres en esta historia? ¿Cómo cala el mensaje feminista dentro del movimiento? Pues dentro del MOC ha habido grupos de mujeres ya desde bastante al principio, que pues por ejemplo aquí en Madrid, cuando el MOC era un grupo con mucha gente, había una comisión de mujer y antimilitarismo. O sea, que sí que es un tema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. En la época de la insumisión, pues hay que reconocer que una parte importante de las mujeres que estaban en el MOC o cercanas al MOC entraban al MOC o se acercaban a él porque tenían un novio, hermano, hijo, primo que iba a ser insumiso, o sea, que no iba a hacer el servicio militar. Entonces entraban un poco en ese rol de mujer cuidadora del insumiso, aunque yo creo que el MOC siempre intentó superar el que se quedaran las mujeres del MOC en ese papel simplemente de novia, hermana, madre, etcétera. Sí, también hay que reconocer que muchos de esos insumisos que entraban eran porque no les quedaba otra, digamos. Si no querían hacer el servicio militar y querían protestar políticamente contra eso, si no, posiblemente tampoco hubieran entrado en el MOOC, igual que esas compañeras o hermanas o madres o lo que fuere, ¿no? Pero de hecho, no debemos tampoco a veces caer en ese error autocomplaciente de pensar el antimilitarismo como la campaña Insumisión. Como su nombre indica, la campaña era una campaña. Otra cosa es todos los esfuerzos que llevó por la carga biográfica, por la brutal represión con la que se intentó disolver, etcétera, ¿no? Pero si recordamos que, por ejemplo, prácticas como la objeción de fiscal a los gastos militares, pues llevan ya 30 años ininterrumpidos practicándose, que las primeras campañas contra el juguete bélico se hicieron también desde los entornos antimilitaristas que después darían lugar al nacimiento del movimiento de objeción de conciencia, etcétera. La campaña o las campañas de no violencia, educación y no violencia, etcétera. La campaña Insumisión ha sido una más. Ahora seguimos con otras, ¿no? Aunque cierto es que una más especialmente privilegiada por la cantidad de gente que la propia represión llamaba a filas y encuentra una estructura organizada para oponerse a ella. En este sentido puede ser algo similar a lo que puede estar ocurriendo ahora con la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca. De siempre ha habido desahucios, pero solamente cuando se articula una plataforma para poderse oponer a ellos de una manera eficaz, etcétera, etcétera, pues la gente se acerca a esas plataformas, ¿no? Y desgraciadamente la represión nutre de candidatos y de candidatas pues a militar en ellas. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y si antes veíamos que las vigilias eran como las vigilias o las concentraciones silenciosas eran la herramienta privilegiada de Mujeres de Negro, parece difícil pensar en, o parece difícil no pensar en el MOOC y automáticamente pensar en acción directa no violenta. ¿Nos podéis contar un poco qué es la acción directa no violenta? Eva, tú o yo. La acción directa no violenta es una práctica política que se pretende eficaz a la hora de denunciar algo que nos parece ilegítimo. Como su nombre indica, es una acción ilegal, como todo acto de desobediencia civil, es un acto de desobediencia civil y por tanto es un acto ilegal, es un acto que pretende cambiar una ley, digamos, injusta, es un acto cuyas consecuencias recaen en las propias activistas, no se traspasan a terceras personas las consecuencias de nuestras propias acciones, es un acto que se pretende colectivo siempre, público y que desde nuestro punto de vista, claro, son no violentas. Por eso se llaman acciones directas no violentas. Hay otro tipo de acciones directas que en este caso pues optan por otras estrategias, ¿no? Y para nosotros principalmente y para nosotras es la eficacia que tantas veces se ha dicho desde los postulados clásicos de la no violencia, pues de que si el fruto está en la semilla, etcétera, etcétera. Es decir, el fin está en los medios, los medios están en los fines, no se puede distinguir ahí, no se puede meter un bisturí, ¿no? y dividir. Y por lo tanto, si vislumbramos un mundo más justo, un mundo que queremos sin violencia, sin militarismo, etcétera, etcétera, no podemos utilizar tácticas que entendemos que puedan ser muy parecidas a las militaristas para irlo pergeñando. Una de las prácticas es la acción directa no violenta. ¿Qué otras herramientas políticas tenéis? ¿O tenemos? No sé. ¿Cómo se dice en este micrófono? Pues las campañas no tienen que sobrepasar la acción directa no violenta. Si tú solamente sales a la calle a hacer una acción en el vacío, eso se queda en lo anecdótico y no sirve para mucho. Tiene que haber un trabajo previo, pues de formación, de información, de dar a conocer lo que estamos denunciando, el porqué, nuestros motivos, etcétera, y luego esas acciones tienen que tener una continuidad. Más allá de la acción puntual de salir a la calle y expresar en público ante quien pase lo que quieras decir, tienes que seguir dando pasos para adelante. O sea, que las acciones directas las entendemos insertas dentro de algo más amplio, como puede ser, por ejemplo, ahora que estamos en abril, pues la objeción fiscal, ¿no?, al gasto militar. Bueno, pues la denuncia al militarismo mediante la denuncia del gasto económico que supone, en este caso concreto económico que supone para la sociedad, pues incluye varias herramientas. Una es la objeción fiscal, que es una acción de desobediencia civil. Otras son las acciones, por ejemplo, las acciones de presentación de objetores fiscales, que serían, podrían, pues pueden ser acciones directas no violentas, etcétera. Programas de radio, por ejemplo, también de cara a difundir el mensaje. Y algo también yo creo que importante es la coordinación con otro tipo de colectivos, pues por ejemplo, pues con la Plataforma por la Desobediencia Civil, con ahora mismo también con otro colectivo que se ha creado, ¿no? No Somos Delito, pues al hilo de la acción y la denuncia, esas dos patas, pues de políticas militaristas que estamos padeciendo o que podemos padecer si no nos movemos pronto, ¿no? Todo eso también es parte de, junto con las acciones directas no violentas, junto con las campañas formativas, junto con la investigación también, ¿por qué no?, etcétera, pues es parte de lo que entendemos como cometido propio. Y ya para terminar, una última pregunta. Todo este camino de prácticas no violentas y de todo tipo de acciones, ¿creéis que ha contagiado a otros movimientos? ¿Creéis que ha quedado esa semillita que hoy por hoy practican otros movimientos? Sí. Ha habido un signo rotundo, ¿eh? Rotundo. Hasta el técnico ha dicho que sí. O sea, cuando el 15M, sin haberlo hablado siquiera, porque eso ni siquiera ha habido que hablarlo, y mira que el 15M consensúa y tal y cual, parte de la base de que es un movimiento no violento, evidentemente no ha sido por el MOC, y lejos de nosotras y de nosotros arrogarnos ahí nada, ¿no? Pero creo que sí que ha sido labor de mucha gente que desde hace muchísimos años estas cosas se las ha ido planteando. Y ahora mismo, de desobediencia civil, te hablas y te descuidas hasta algún político. Es decir, algo sí que en este sentido se ha hecho bien, pues para ir transmitiendo un mensaje que ni siquiera es que estuviera peyorativizado u orillado, es que ni siquiera era decible. O si se contaba, había que explicarlo muchísimo para que te dijeran eso es una locura, ¿no? Yo creo que poco a poco algo cala. Bueno, pues nos vamos a ir con esto de que poco a poco algo cala, y muchas gracias a Mujeres de Negro, muchas gracias a Sandra Antimilitarista de Madrid MOC, y nos vamos despidiendo. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la migliore difesa è la tua resistenza contro tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contro questa miseria. Nos cierran los bares, nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales, y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que no sigan sus claves. La mejor es defensa en la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria.